compañía. Tu sentido. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El Maestro Chuy. Lo mejor. Sobre Feng Shui. Bienvenidos a Biofrecuencia, expandiendo tu conciencia, un nuevo comienzo. Bueno, pues hoy estamos en la segunda parte de este maravilloso programa. Y como lo prometido es deuda, hace 8 días abarcamos un poco más de tiempo hablando de con nuestra invitada Lita Ruiz, que estuvo con nosotros el programa pasado, y estuvimos hablando de sus experiencias y del despertar de la conciencia, y hablamos también de que el día de hoy vamos a hacer una meditación, pero también hubo varias personas que estuvieron pidiendo que hablara yo acerca del Año Nuevo Chino, las predicciones, etcétera. Bueno, pues también en esta primera parte les voy a estar hablando un poco acerca de esas predicciones, y les quiero avisar también que pueden escribir sus preguntas por medio de Facebook. Me pueden localizar en Facebook como Maestro Chuy. Pueden mandar también sus Twitters y me pueden localizar también como @MaestroChuy. O pueden también mandar las preguntas aquí al programa por el chat. Bueno, vamos entonces a aprovechar el tiempo porque se va volando el tiempo. También quiero avisarles que no sé el horario de México en el que pasa Primer Impacto en Univisión, pero por ahí podrán verme el día de hoy dando las predicciones para el año de la serpiente 2013. No sé si ya se acerca, estoy un poco confundido con los horarios porque estoy trabajando Los Ángeles, Phoenix, México, en fin. Entonces ahí ustedes averigüen, o si ya saben, ya saben que podrán ver entonces las predicciones que estoy haciendo para Primer Impacto de acuerdo a la astrología china y de acuerdo al Feng Shui. Bueno, pues retomando entonces el tema del Año de la Serpiente 2013, este próximo domingo 13 es precisamente cuando entran las celebraciones del Año Nuevo Chino. A diferencia de las costumbres que tenemos aquí en Occidente, en China empieza el día 10 y son aproximadamente unos 15 días de festejos. Bueno, si en estos momentos tú no pudiste hacer nada en el Año Nuevo Occidental, bueno, aprovecha. En estos días haz limpiezas, purificaciones, todo lo que tengas que hacer para que ya a partir del día 10 ya no vayas a realizar ningún tipo de purificación, ya que al contrario lo que necesitas es atrapar esa energía, ese chi, toda esa energía con la que quieres renovar y recomenzar o reinventar este 2013. Que es el año de la serpiente de agua sobre fuego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay 5 elementos dentro de las filosofías orientales: el metal, el agua, la madera, el fuego, la tierra. Estos elementos también tienen que ver con la composición de la tierra y el universo, y también con la conformación de el ser humano. Entonces, ¿qué quiere decir agua, fuego? Bueno, para que tengan ustedes, o sea, una idea, estamos viendo ahorita ya en el clima y desde noviembre cómo están cambiando los elementos y esas manifestaciones en los climas, situaciones como las que han visto en las tormentas, como las que hubo en la parte de la costa este de Estados Unidos y en muchos otros países donde ha habido grandes inundaciones o cambios drásticos en el clima, o sea, transformaciones que de un día de repente está haciendo mucho frío, mucha agua y al día siguiente calor. Eso lo vamos a seguir viendo durante este año y por lo tanto esto en la salud de los 12 signos, o sea, de las personas de los 12 signos, que son 12 animales como se caracteriza dentro de la astrología china, de acuerdo también hay que ver si se hace un análisis más profundo los cuatro pilares del destino, pero tú estás regido por cierto elemento y esto dentro de la salud también los elementos juegan un papel muy importante. El agua corresponde por ejemplo a los riñones, a los líquidos también, o sea del cuerpo, la piel, la vitalidad, los órganos sexuales. Y el fuego tiene que ver con el corazón, la presión, también los ojos. Entonces, las situaciones o enfermedades que se van a presentar van a ser, por ejemplo, como enfermedades relacionadas con la presión, el corazón, hinchazones, problemas, o sea, de ese tipo. Y ya lo podemos ver, por ejemplo, dentro del gobierno de los Estados Unidos, la señora Hillary Clinton es de un signo que no está muy bien aspectado, es jabalí, y ella ya tuvo un percance en su salud muy peculiar, por así decirlo, al tipo de manifestación que sucede con los elementos que estoy comentando. Bueno, vamos a empezar a dar una pequeña predicción para cada uno de los 12 signos, aprovechando también el tiempo. Quiero distribuir muy bien, ya que en la segunda parte del programa les repito que vamos a tener a nuestra invitada que va a dar su meditación, nos va a compartir, vamos a poder vivir esa experiencia en la meditación y vamos a aprovechar al máximo también pues para las personas que les gusta la astrología y para que haya de las dos cosas, para que puedan tener las dos cosas. Bueno, a los primeros que les va a tocar saber cómo les va a ir son a los del signo rata, las personas del signo rata. Voy a nombrar en una forma más rápida y sencilla cuáles son esos signos a partir de los años. Si no llegan a escuchar el año en el que nacieron, ustedes busquen en libros o en tablas más fácil, de esa manera pueden saber qué signo es el que les corresponde. Las personas que sean del 12, del 24, del 36, de 1948, 60, 72, 84 y 96. Bueno, la expectación que tienen las personas con este signo, se podría decir que es relativamente bastante buena, ya que en el palacio o la casa astrológica de este signo, va a haber una energía con la que se debe de tener cuidado para no meterse en situaciones legales, ni meterse en cuestiones, o sea, de enfermedades. Si llevan las cosas tranquilas, si llevan las cosas, o sea, con un carácter estable y no se comprometen demasiado emocionalmente, van a poder liberar o librar las cosas o los asuntos que se vayan presentando en el año. Una de las cosas que se va a presentar también para cada uno de los 12 signos, que esto es algo que debemos de trabajar todos las personas que están escuchando y los que no estén escuchando, pues también coméntenlo con las personas que conocen, que escucharon en el programa. Hay que trabajar mucho con la energía del amor, hay que subir la frecuencia vibratoria, ya que en este año de la serpiente puede haber mucha violencia y ya lo están viendo ustedes. Si ustedes ven las noticias internacionales, se ha agudizado violencia como no se ve en otros tiempos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el cambio depende de nosotros. Cambiando uno, cambiando yo, cambia el mundo. No es cambiando el mundo, después voy a cambiar yo. Primero hay que cambiar nosotros y después cambiaremos al mundo. Si yo quiero transformar al mundo de la violencia, primero tengo que entrar en un estado de armonía, de paz, de concilio conmigo mismo para que realmente pueda yo manifestar el amor, la paz, la armonía. De ninguna otra manera se puede llegar a eso. No sirve de nada manifestaciones, ni huelgas, ni protestas, porque eso conlleva a más cosas y no hay ninguna transformación. Las personas del signo Buey, estas personas son las que nacen en los años del 1913, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Las personas con este signo podemos decir que van a estar bastante bien aspectadas en el año de la serpiente, porque el buey es uno de los animales que entra en las tres armonías en conjunto con la serpiente. O sea que van a tener una buena aspectación, tienen una energía auspiciosa, va a haber avances en cuanto a la vida profesional, al trabajo, o sea que eso es muy positivo. Entonces aprovecha esa energía, haz todo lo que quieras, todos los que son nacidos en ese signo, aprovechen y vayan formando. Más adelante, además, aunque hoy estamos hablando de astrología china, pero también quiero informarles que todo, aunque tú tengas una expectación numerológica, astrológica, y tengas algo que parezca muy complicado, todo se puede transformar. Existen muchos caminos, muchas técnicas, muchos conocimientos con los cuales tú puedes transformar cualquier cosa. Puedes transformar tu destino, puedes transformar tu vida, y si estás enfermo, puedes salir de la enfermedad. Si estás bajo situaciones económicas, pues ustedes escucharon el programa anterior, que es maravilloso todo lo que se estuvo hablando de prosperidad. Así que busquen, en vez de asociarse o conectarse con noticias negativas, problemáticas, si están manejando ustedes, yo no le llamaría una conciencia de pobreza, porque un ser consciente no puede tener pobreza. Un ser consciente siempre va a estar conectado al universo, y el universo es abundante. Entonces, conéctate, escucha, asóciate con personas, si necesitas o sea, esa energía, hasta que tú vayas agarrando fuerza, pues asóciate con personas positivas. Cuando tú ya tengas tu propia energía bien estable, bien madura, pues aunque estés rodeado de personas que tienen algunas dificultades, puedes ir más allá y atravesar por cualquier problema. Vamos ahora con las personas del signo tigre. Estas personas son las nacidas en el año 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 y 98. Bueno, estas personas sí pueden llegar a encontrar ciertas dificultades, ya que serpiente y tigre no son, digamos así, que los mejores amigos. Así que las personas del signo tigre tienen que aprender a hacerse aliado de la serpiente para que no vayan a encontrar penaltis relacionados a las relaciones interpersonales. Esto quiere decir a problemas que tengas con tus amistades, problemas de pareja, etc. Y sobre todo tienen que cuidar mucho y prevenir con la salud. Hacer ejercicio, comer sanamente, tomar mucha agua. Esto es sumamente importante para las personas nacidas en el signo del tigre. Ahora siguen las personas que han nacido en el año del conejo, los conejitos. Pues van a estar experimentando los conejitos entre buena suerte en algunos sentidos y algunas cosas complicadas. Para esto son las personas que nacen en el año 1915, 27, 39, 54, 63, 75, 87 y 99. Repito, 1951. Me había yo equivocado en el año que dije, había dicho 54. Bueno, entonces las personas del signo conejo tienen una expectación, digamos, o sea, regular. Tienen una formación que en astrología se llama el caballo viajero, y esto quiere decir que pueden estar experimentando movimientos en la casa, o sea, cambio de domicilio, muchos viajes, cambio de trabajo, de compañeros, de ambiente. Entonces, bueno, pues para las personas que batallan un poco con los apegos, pues pueden sufrir. O sea, una persona cuando tiene apegos puede llegar a sufrir. Cuando tú vas trabajando en tu interior y te vas dando cuenta que cualquier cosa que haya formado tu vida a través de situaciones y experiencias materiales, pues cuando dejes este cuerpo no te puedes llevar nada más que la experiencia y lo que has vivido. Entonces, las cosas hay que estar fluyendo, hay que aprender, por ejemplo, de los elementos. El agua nos enseña a fluir y hay que fluir. Si ya es momento de que cambies de trabajo, cambia de trabajo. Si ya es momento de que cambies del círculo de amistades que tienes, cambia. Si ya es momento de que te dediques a otra cosa en el trabajo o otro tipo de trabajo, cambia. Hay que estar dispuestos al cambio. Bueno, ahora siguen las personas que nacieron en el año del dragón, que ahora ya van a poder descansar un poquito. Las personas que nacieron en el 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 y el año 2000, ya van a poder respirar. Ahora sí, como quien dice, un suspiro, porque el año anterior, como estuvo Júpiter en la casa astrológica del dragón, lo que conocemos dentro del Feng Shui como Tai Su o el Gran Duque, pues vino como un torbellino a traer muchas situaciones nuevas en tu vida. Entre ellas, pues ahí está el desapego, entre ellas está conocer la otra parte que no habías conocido de las personas. Recuerden, les vuelvo a repetir una vez más, amigos, que si tienen algunas dudas o algún comentario, pueden buscarme en el Facebook como Maestro Chuy. Y también pueden mandar sus Twitters a través, también me pueden encontrar en @maestrochuy. Y también más tarde voy a dar las páginas de internet donde van a poder localizar o tener más información. Bueno, pues ya vienen esos cambios y una buena expectación para las personas del signo dragón. Buenos avances en los negocios, felicidad, o sea, buenos augurios tienes aspectados. Las personas del signo serpiente, bueno, prepárense, no hagan cosas riesgosas, trabajen con su salud, mediten antes de hacer o tomar decisiones y todo va a salir bien. Para las personas del signo serpiente y las personas, o sea, que he comentado como el tigre, la serpiente y el jabalí, que todavía no lo comento, eviten hacer cualquier tipo de remodelaciones, ya que pueden desencadenar situaciones complicadas o difíciles en su vida o su existencia. Ahora seguimos con las personas del signo caballo. Vamos a ver qué es lo que sucede con los caballitos. Las personas del signo caballo, que son las que han nacido en el 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90 y el 2002, bueno, este año, pues podríamos decir que también van a tener algo especial que se llama también la flor del durazno. Esto es porque, ¿qué quiere decir la flor del durazno? Quiere decir que van a tener más suerte con el sexo opuesto, quiere decir que van a ser más atractivos todas las personas que son del signo caballo, o sea que se les va a presentar los romances, las aventuras. Los que estén casados o ya lleven una relación, bueno, pues tengan mucho cuidado. Yo no soy nadie para decir si está bien o no, pero tengan en cuenta que todo tiene una repercusión, todo hay una causa y hay un efecto. Y bueno, pues a veces cuando no se piensan las cosas, hay repercusiones que se van a experimentar. Para el año que viene, estén preparados porque ya va a ser el año del caballo y van a entrar en una expectación donde recogerían la cosecha de todo lo que hayan hecho este año. Así que por lo pronto, diviértanse, disfruten, pero ya saben que tienen que tener precaución. Ahora vamos a entrar un poco con las personas del signo cabra, que son los que han nacido en el 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 y 2003. Bueno, las personas del signo Cabra deben de tener ciertas precauciones con su salud porque va a estar una estrella que produce problemas del estómago y también abortos. Y deben de tener también precauciones para no meterse en situaciones legales. Lleven las cosas bien, tomen decisiones adecuadas, medítenlo y entonces van a evitar muchos problemas. Ahora siguen las personas del signo mono. Las personas del signo mono están muy bien aspectadas, para que lo sepan. Todas las personas, no importa el signo que sean, a excepción de jabalí, el animal protector o el símbolo protector es el mono o el monkey. Esto quiere decir que pueden traer una pulsera, un collar o algo que tenga un mono, un muñeco de peluche, si es en el caso de bebés o de niños, bueno, pues en su cuarto como adorno un monito. Muy bien. Tienen una muy buena expectación las personas que nacieron en el 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 y 2004. Súper buena expectación, súper avances en el trabajo y en proyectos. Ahora, las personas nacidas en el año del gallo, prepárense un poquito porque vienen cambios mucho mejores que los que tuvieron el año pasado. Las personas nacidas en el 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 y 2005. Las personas nacidas en el año del gallo deben de tener también ciertas precauciones porque también van a entrar en una expectación donde el romance se puede dar fácilmente. Deben de tener cuidado también con accidentes, demandas y también problemas de la salud. Si ya venías arrastrando desde el año del dragón ciertos problemas de salud, atiéndete y ponte a prevenir para que no vayas a tener una situación muy complicada. Para las personas del signo perro, que también tuvieron un año lleno de turbulencias, de cambios y de situaciones, ya que estuvo el caballo viajero en su signo, bueno, pues les tengo buenas noticias, ya van a descansar un poquito más, la van a llevar un poco más tranquila la cosa que el 2012, y posiblemente haya celebraciones de matrimonio, porque van a entrar en el Fénix Rojo las personas del signo perro. Esto quiere decir matrimonios. Los nacidos en el 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83 y 95. Fíjense muy bien, hace un tiempo hice una predicción antes de que pasara esta relación de Shakira con su pareja que tiene ahora, y lo expliqué en El Gordo y la Flaca en Univision, donde comenté que ahí había una flor del romance, o sea, son el durazno floreciente, los dos tienen un signo muy compatible, y que ella iba a acabar perdiendo la cabeza en esta relación. Y sí, al poco tiempo ya se embarazó y pasó todo eso, además de que ella estaba en un ciclo de fertilidad y por eso se embarazó, y pues esta relación va a ser así como muy fructífera y fue en muy buen tiempo. Bueno, ahora hablaremos un poco de las personas del signo jabalí. Estén preparados porque ahí viene el movimiento para ustedes. Eviten hacer remodelaciones, hacer inversiones. Este año, si buscaban estabilidad, no la van a encontrar. Puede que se encuentren también con algunas enfermedades. Tienen que aprender y hacer qué es lo que necesitan para estar bien. Son los nacidos en el 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83 y 95. Todas las personas nacidas en esos años. Recuerden una cosa, para poder saber si realmente va a estar tu signo en una expectación adecuada o con complicaciones, se necesitaría hacer un estudio más completo, un análisis de toda tu fecha de nacimiento, ver tus ciclos personales, ver las expectaciones que tienes para ver qué tanto te va a afectar agua sobre fuego. Posiblemente no te llegue a afectar tanto si eres de uno de los elementos que están en un ciclo productivo, no destructivo. Bueno, pues más o menos hemos llegado al final de lo que vienen siendo estas predicciones en términos generales y extractados, por así decirlo, ya que no quiero abarcar más tiempo que lo necesario, porque no quiero comerme el tiempo ni robarme el tiempo que tenemos planeado para hacer la meditación con nuestra invitada Lita. Verán que vamos a vivir una experiencia muy maravillosa. Lo mejor que podemos hacer en estos tiempos es la meditación, y lo mejor que se puede hacer es ir a tu interior. Yo creo que el nuevo comienzo, como lo dice muy bien aquí, o lo decimos en Biofrecuencia, pues es un nuevo comienzo. La expansión de tu conciencia en un nuevo comienzo. ¿Qué quiere decir esto? También que tenemos que estar listos, porque muchas cosas que antes nos funcionaban en la manera en la que lo hacíamos, pues ahora ya van a funcionar en una forma diferente. Entonces, las personas que se queden demasiado en el pasado, pues así se van a quedar. Bueno, pues vamos a ir a un mensaje, a una música por ahí, y después regresamos con nuestra invitada Lita Ruiz de Conciencia Divina. Hong sobre Feng Shui. Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso una vez más. Como les dije, estamos en Biofrecuencia, expandiendo tu conciencia, un nuevo comienzo. Para las personas que apenas están sintonizando el programa, les repito una vez más que pueden estar en contacto conmigo y con los invitados que tengamos en el programa. Por el momento me pueden localizar en Facebook como Maestro Chuy. Para la próxima semana ya tendremos lista la página de Facebook, específicamente de Biofrecuencia. Pero bueno, por Facebook puedo recibir también preguntas que tengan ustedes. Con mucho gusto les vamos a estar contestando. Y también pues vamos a darle la bienvenida a Lita, porque ya estamos listos el día de hoy para recibirla. Estamos muy ansiosos y para que nos platique también pues lo que tiene para compartirnos el día de hoy. Así que, Lita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de acompañarlos nuevamente. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues el gusto y el honor es mío. Ya no tienes idea que tenía yo tantas ganas de que ya llegara el día para que pudiéramos hacer meditación. Fíjate que esto es una de las cosas que más me gusta, y sobre todo hacerlo al aire y en programas, porque aquí en Los Ángeles, desde hace unos años, hace unos 8 o 9 años, en un programa en el que participé en Superestrella en la Regadera, hicimos una prueba de hacer una meditación al aire. Y wow, eso fue, los resultados fueron maravillosos. Entonces, antes de dejarte, ahora sí, como quien dice la palabra, quiero mandarles un saludo a Oscar Alejandro, a Ana Lilia, a Mari Star, a Mari Starlight, a María, a Milagros y a Ross. Un saludo para todos ustedes. Y ahora sí, Lita, cuéntame. Ok, vamos a hacer una meditación hacia el templo interior. Okay. Partiendo del hecho de que nuestro templo es el lugar donde almacenamos un conjunto de experiencias de nuestra alma, donde almacenamos templos de sanación, templos de información, templos de conocimiento inmenso. Tenemos nuestra llama trina también, una forma de activar nuestra glándula timo para activar nuestro sistema inmunológico. Podemos conocer el futuro y también arreglar situaciones de nuestro pasado, o sea que es amplísimo el recorrido en el templo. El templo interior se encuentra ubicado en nuestro chakra corazón, mucho más adentro de donde está nuestra glándula timo, en lo que yo llamé nuestro cuerpo atómico energético, que está más allá del átomo, en una vibración mucho muy acelerada y mucho muy alta. Me gustaría que hoy hiciéramos esta meditación para conocer nuestro templo, para conocer a nuestro guía espiritual. Claro. Y para liberarnos de algunas programaciones o de algunos contratos que no nos han dejado avanzar en esta vida. Sí. Y a su vez, iniciar, como bien tú lo comentas en las predicciones muy acertadamente, iniciar este día, que sea el primer día de nuestra vida, que iniciamos sintonizados en la frecuencia del amor. Me parece maravilloso. Ahora tengo unas pequeñas preguntas, Lita. Adelante. Mira, pues me voy a poner yo en el lugar también de muchas de las personas que también nos están escuchando y que nos irán llegando. También nos pueden ir enviando las preguntas que tengan, que envíen al chat o que lleguen por Facebook. Pero bueno, ¿qué sucede en el caso? Porque bueno, me estás dando y nos estás compartiendo toda una gama de información y de posibilidades que existen dentro de nosotros. Pero ¿qué sucede si una de las personas que nos está escuchando anda por ahí como que sin rumbo, sin brújula, y bueno, no sabe ni dónde tiene ni el norte y el sur, y que mucho menos ha tenido nunca la experiencia de ver la energía o de ver a un ser de luz, lo que llamamos algunas personas ser de luz, o de ver un chakra. ¿Me podrías un poco explicar eso? Bueno, los voy a guiar de tal manera en la cual, aunque no tengan aparente conocimiento de dónde está su chakra y dónde está su templo, lo van a poder tener, porque esa es su propia sabiduría interna. Entonces, lo único que recomiendo es que se dejen guiar, que confíen en que son guiados de una manera llena de amor. Y pues nada más como referencia, el templo está en nuestro pecho. Perfectísimo. Eso, en el centro de nuestro pecho. Exactamente, me parece muy bueno porque, bueno, pues habrá personas que ya estén un poco más conscientes, un poco más sensibles, y otros a lo mejor estén un poquito más atrofiadillos, pero bueno, lo importante es que cualquier persona que vaya practicando estas meditaciones puede ir descubriendo esa conexión con su interior y con todos los recursos que nos estás compartiendo. Sí, así es, y encontrarse en un estado más relajado, sin ansiedades, muy, muy alineado al amor universal. Uh-huh. Y y tratando de hacer lo mejor posible para su vida, en su entorno, ¿no? Con todos nosotros. Perfecto. Bueno, pues tú dices, estamos listos. Sí, muy bien. Para iniciar, nada más me gustaría explicarles la forma en la cual vamos a hacer las respiraciones y la postura que vamos a adquirir, de preferencia que nuestra espalda esté recta, pero sin que nos canse. Quien se pueda descalzar, le recomiendo que se quite sus zapatos para que sienta la conexión directa con nuestra madre tierra. Espalda recta, las palmas de nuestras manos hacia abajo, en nuestros muslos para que fluya la energía, nuestros ojitos cerrados, y al momento de inhalar vamos a inhalar por la nariz y al momento de exhalar vamos a exhalar por la boca. Cada persona puede elegir el ritmo de su respiración independientemente del ritmo que lleve yo para guiarlos. Y vamos a comenzar en este momento. Inhalamos amor. Exhalamos amor. Inhalamos paz. Exhalamos paz. Inhalamos ternura. Exhalamos ternura. Y vamos a comenzar a sentir en nuestras plantas de los pies una energía que nos va cubriendo y hace que de cada planta de nuestros pies salga un rayo luminoso de luz, y estos rayos se van a conectar atravesando el tiempo, el espacio, la densidad y la dimensión con el corazón de Madre Tierra. Nos comunicamos con ella, nos conectamos con ella, con su maravillosa presencia. Le agradecemos y le honramos por todo lo que día a día nos comparte, y le vamos a pedir en este momento, si nos recibe cualquier distorsión, cualquier pensamiento, cualquier enfermedad, cualquier angustia, cualquier preocupación o desarmonización que pudiéramos tener en nuestro campo áurico, y lo transmute con el amor infinito que ella nos brinda. Esto es, lo transforme en amor toda esa sintonía, distorsión, Y comenzamos a sentir en este momento esa respuesta maravillosa de amor infinito, cómo va subiendo por esos rayos luminosos de luz que se van entrelazando uno con otro hasta formar un enorme rayo de energía del color que tú observes o sientas. Está muy bien. Si no lo ves y no lo sientes, también está muy bien. Comienzas a sentir esa energía como te envuelve desde las plantas de tus pies en forma de una espiral ascendente. Va subiendo, llega por tus pantorrillas, tus muslos, llega por tus caderas y va activando todo campo energético. Llega hacia tus órganos internos. Y purifica y restaura cada órgano interno. Va subiendo hasta llegar por tu pecho, tus manos, tus brazos, tu cuello, tu cabeza, y en este momento te ves transformado de esa energía maravillosa que te cubre, identificando un punto de luz en el centro de tu pecho. Es un punto de luz que está girando y desde tu pensamiento lo haces girar en contrasentido de las manecillas del reloj. Y a su vez todo el campo energético gira. Este punto de luz se observa como un agujero negro que está girando a una velocidad infinita. Y en el fondo observamos otro punto de luz muy pequeño, pequeñísimo. Y nos adentramos ahí. Y conforme nos vamos adentrando, ese punto de luz nos va cubriendo. Se hace cada vez más grande, mucho más grande, más y más grande, hasta que nos cubre por completo. Y te encuentras en este momento en un espacio que tiene un panorama hermoso. Ese panorama te hace sentir en paz, te hace sentir contento, te hace sentir pleno, pues lo identificas plenamente. Es el espacio donde está tu templo. Y ves acercarse una figura de un ser maravilloso, muy conocido por ti. Ese ser se va acercando, muy familiar. Y así frente a ti lo identificas. Es tu guía espiritual, tu ángel de la guarda. Te toma de la mano y te va a llevar en este momento, después de saludarlo y agradecerle su presencia y su guía, te va a llevar hacia la entrada de tu templo, que es una estructura mucho, muy hermosa, ya sea un edificio, un conjunto de cristales, una pirámide, una casita hermosa, una montaña. Para cada persona se le manifiesta diferente. Y en la entrada del templo vas a observar dos guardias enormes a los cuales les das acceso, les das un password para que abran tu templo, acompañado de tu guía espiritual. Te ubicas en la entrada de tu templo, donde está un salón gigantesco. Y vas a ser llevado en este momento hacia un salón más pequeño, donde se almacenan todas las memorias, todas tus vivencias. Pueden ser papiros, pueden ser cajas, puede ser una supercomputadora, o pueden ser simplemente imágenes en tercera dimensión, cristales, hojas, libros, archivos. Todo eso que observas frente a ti y a tu alrededor son un conjunto de contratos, de promesas, de juramentos que no te han dejado avanzar. Observas cómo desde tu campo energético existen unos ligamentos de energía hacia cada contrato, hacia cada promesa, ya sea de castidad, ya sea de pobreza, ya sea de enfermedad, a una ideología, a una persona, a un pensamiento. Y en este momento y con infinito amor, agradeciendo la experiencia que te han brindado, los vas a cortar de ti suavemente. Y cortando todos estos lazos, uno a uno, te sientes más liberado. Recuerda que el desapego es una de las formas en las cuales nosotros podemos avanzar más fielmente en nuestro desarrollo espiritual. Ninguna de esas cosas te pertenece. Ninguna de esas cosas son para ti. Son contratos y promesas hechos en la inconsciencia de tu divinidad. Y si estás con la madurez espiritual suficiente, cortas y los rompes, sintiéndote liberado y pleno, siendo consciente de no volver a hacer contratos similares. Después de haber cortado todos esos contratos, los vas a suprimir o a quemar o a exterminar en la manera en la cual se te dé, para que ya no exista ni un solo contrato que te ate, que te limite y que te detenga. Y así liberado, vas a cerrar ese salón agradeciendo a la guía de tu guía espiritual. Y te vas a ubicar en otro salón, donde hay una plataforma plateada. Ahí te vas a sentar y vas a comenzar a sentir toda tu esencia en un fuego de amor infinito, como el abrazo de una madre. te cubres totalmente de amor. Agradeciendo toda esta experiencia, así cubierto de amor y liberado, guiado por tu guía, te vas a ubicar poco a poco en la salida de tu templo, cerrando tu puerta con ese password. Y todo tu campo atómico energético se va a ir imprimiendo en esta realidad, en el aquí y en el ahora, en esta tercera dimensión. Cada parte de ti comienzas a reintegrarte e incorporarte toda tu estructura. Estás en el aquí y en el ahora. Comienzas a sentir tu cuerpo, mueve las manos, tus pies, tus tobillos, tu cabeza. Abres tus hermosos ojitos. Estás en el aquí y en el ahora. Inhalas y exhalas, recordando que siempre que desees puedes regresar y explorar tu templo. Namaste. Bueno, muy bien. Estuvo súper, súper, súper. Ya iremos viendo las experiencias y sobre todo pues que va teniendo cada una de las personas que van participando en la meditación. Y creo que para muchas personas esto es algo que estaban buscando, ese reencuentro con ese recurso divino que hay dentro de cada ser humano y que pudo haber pasado mucho, mucho tiempo buscando y tocando muchas puertas afuera, pero llega un momento en el que podemos experimentar dentro. Y pues gracias que hoy nos compartiste la meditación, Lita. Me gustaría también que nos repitas por ahí tu Facebook y dónde te pueden localizar, y que también quiero avisarles a todos los radioescuchas que vamos a seguir teniendo más entrevistas y más meditaciones contigo, y que en un futuro no muy lejano vamos a tener otro seminario contigo acá en Estados Unidos. Y también vamos a organizar otro seminario allá en México, para que no quede, pues ahora sí que la posibilidad ahí de que haya una persona que diga, no, pues es que yo no puedo ir a Estados Unidos. Además de que también tú das cursos en línea, ¿nos podrías dar entonces tu correo, tu página, por favor, tu Facebook? Claro que sí. Mi sitio web es www.conciencia-divina.com, y así también en el Facebook le pueden teclear en la barra de buscador Conciencia Divina, y es una página como comunidad que está inscrita, o por Lita Ruiz, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Que reciban toda la bendición del universo, que es su derecho divino. Muchísimas gracias a ti, maestro, y a Lorena. Namaste. Gracias, gracias. Pues, ¿cómo se llama? Pues, ya escucharon, amigos, aprovechen, tienen ahí los datos. Espero que nos sigan acompañando semana a semana. Hay más sorpresas que tenemos por ahí. Quiero avisarles también que dentro de 8 días, algunos pequeños avisos que les voy a dar, dentro de 8 días vamos a tener como invitado al programa, ahorita les voy a decir, tendremos a, dentro de 8 días viene siendo la fecha 12, Vamos a tener a Gustavo López con el tema de Medestel, medicina estelar y el ser humano cósmico. Así que no se lo vayan a perder. Es otra perspectiva, otra experiencia, otra persona también que tiene grandes y valiosos conocimientos. Así que se los recomiendo. Y también dentro de 8 días vamos a tener listo también ya la página con el calendario, donde vamos a ir viendo todos los invitados programados a través de cada programa. Recuerden que pueden hacer su pregunta en Facebook, me pueden localizar en Facebook como Maestro Chuy. Mi página es www.biofrecuencia.info, www.biofrecuencia.info, y también pueden buscarme en www.elmapadelabundancia.com. Y recuerden una vez más que en unos minutos más, cuando comience el primer impacto, al menos aquí en Estados Unidos, no sé qué hora empieza en México, van a poder ver la entrevista de primer impacto que se realizó con Magaly Ortiz, en donde estamos hablando acerca de las predicciones para el año de la serpiente. Y para las personas que estén cerca de Los Ángeles, este fin de semana 10, vamos a tener un evento, un ritual especial muy bonito, muy intenso, ya que se van a hacer unos rituales, unos fuegos sagrados. Tenemos como invitados también a unos monjes budistas que van a realizar una bendición especial también, pues para todas las personas que participen. Pueden tener más informe a través de Facebook, a través de las páginas, o también me pueden contactar por teléfono al 562-745-5565. 562-745-5565. Y pues creo que ya casi estamos llegando al final del programa. Solamente les quiero repetir que dentro de 8 días tenemos como invitado especial a Gustavo López con el tema de Medestel, medicina estelar y el ser humano cósmico. Sumamente interesante este tema y el invitado que vamos a tener para la próxima semana. Y bueno, pues como hoy también tuvimos esa experiencia tan bonita con Lita, que no va a ser la última vez, sino tendremos más. Ella tiene mucho que entregar, muchas experiencias, mucho conocimiento. Visiten su página, muy interesante también todo lo que van a encontrar ustedes por ahí con ella. Y bueno, pues yo creo que vamos a dejarlos con un poco de música. Me despido de ustedes. Recuerden, este es su programa Biofrecuencia, expandiendo tu conciencia, un nuevo comienzo. Los esperamos hasta la próxima. Y también, si no pudieron escuchar completo el programa, recuerden que pueden escuchar las repeticiones que serán el día de hoy y el día sábado, me parece. Voy a investigarles a qué hora porque no recuerdo bien. 5 de la tarde, ¿de qué día? Del sábado. 5 de la tarde del sábado, hay otra repetición, pasen la voz, así. Y mañana a las 10 de la mañana también se repite el programa. Así como les gusta hacer chisme, bueno, pues sean chismosos, pero de cosas positivas, no de cosas que creen más problemas. Bueno, les envío a todos un abrazo y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta pronto.